Todo eso que siempre deseaste se hará realidad. Y vas a sentir en toda tu piel caricias y besos, seguro vas a enloquecer. Sé que es tu primera vez, pero prometo hacerlo tan suave. De tus pasiones yo guardo la clave. Sé que es tu primera vez, pero prometo hacerlo tan bello que vas a ver las estrellas del cielo. Caricias y besos, seguro vas a enloquecer.